Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, os damos la bienvenida a Mundofonías, a una nueva edición de este programa dedicado a las músicas más maravillosas de nuestro planeta, que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y que se emite a través de 22 emisoras en todo el mundo, especialmente en Europa y en América, y que se acaba de abrir con la música de este intérprete llamado Karim Baghili, un músico belga de orígenes jordanos y yugoslavos, una curiosa mezcla en este intérprete de laúd, de guitarras, de instrumentos de cuerda principalmente, que ha grabado un nuevo disco recientemente titulado Cali City. Un disco que ya os presentábamos en enero de este año y que volvemos a escuchar con piezas como este Cali City, en la que da título al disco. Y un disco en el cual también cuenta con el célebre trío Jubran, trío de laudistas palestinos. Una grabación esta de Karim Baghili que ahora está comenzando a obtener el reconocimiento que se merece y que descubríamos en Mundofonías hace un par de meses. Así hemos comenzado una nueva edición de este programa que hoy va a tener un sabor muy oriental. Pues sí, por ejemplo, seguimos ahora por Egipto para escuchar la música de Hossam Ramzi, ese mítico percusionista, con Majid Serur, un intérprete de kanun. El kanun es un instrumento que está hecho como una caja con cuerdas que se pulsan. Es una especie de salterio. Ellos tienen un disco llamado Kanun el Tarab. Thank you. Oíamos a Hossam Bransi con Majid Serur, con este disco dedicado al Kanun, Kanun el Tarab. El tema que oíamos se llama Noches en el Sayedaj, es decir, la Yali el Sayedaj en el idioma original. El Sayedaj es el barrio céntrico del Cairo donde nació Majid Serur. Música y ritmos muy orientados, aparte de orientales, orientados hacia la danza y al movimiento de caderas. Vamos a continuar más hacia el oriente, todavía nos acercamos a las tierras del Cáucaso y arribamos al país de Azerbaiyán, con un recopilatorio dedicado a canciones de amor, canciones sobre todo de origen tradicional. Nos quedamos con algunos de los intérpretes que participan en este disco. Aquí tenemos a Aygun Bayramova, esta cantante que nos acerca el tema Saf Eshkin, Mi amor es puro. Saf eşkim duygum senin yadigarındı. Yokusuz gecem senin intizarındı. Saf eşkim duygum senin yadigarındı. Yokusuz gecem senin intizarındı. Bu derdimden sen habersizsen. Sen ki şensen yar. Sen görem deyir bu hamısı bəxtəvərim deyir görem deyir bu hamısı bəxtəvərim deyir el içində xar oldum dilə düşdüm can oldum el içində xar oldum dilə düşdüm can oldum qorxuram yar deməyə əcəb bəxti yar oldum qorxuram kesmeysen kalbin dolu kinedir rahmin olsun ya insaf da yaxşı şeydir rahmin olsun ya Música de Azerbaiyán, música del Cáucaso, una publicación de un sello italiano que muchas veces nos acerca a estas músicas tan curiosas y hermosas, el sello Felmai. Este disco se llama Azerbaiyani Love Songs, es decir, canciones de amor azerbaiyanas, y aquí escuchamos una de ellas, Mi amor es puro, nos la traía Aygun Bayramova. Pues yo tengo que decir que el conocimiento de la música de Azerbaiyán con la voz de Alim Kasimov en concreto fue un momento para mí culminante que nunca olvidaré en mi vida. Y ahora hemos descubierto en este disco un nuevo cantante que al oírlo yo pensaba que era Alim Kasimov, porque canta igual de maravillosamente. Es un joven de 25 años de Azerbaiyán llamado Miralam Miralamov. Y le oímos con el tema que abre este disco, Gubanin Aj Almasi, es decir, manzanas blancas de Guba, que además incluye un trozo del Mugam Bayati Shiraz. Él es el tremendo cantante Miralam Miralamov. Koy rakibet şümmene

Continuado con música de Azerbaiyán, estáis escuchando Mundo Fonías y estamos ahora imbuidos del espíritu de estas músicas caucásicas. El disco Azerbaiyani Love Songs, con músicas tradicionales de Azerbaiyán, de temática amorosa principalmente, editado por el sello italiano Felmai. Hemos escuchado a un tercer intérprete, Mansum Ibrahimov, y la canción que hemos escuchado se llama Yana Yana Kül Oldum, algo así como me estoy quemando hasta las cenizas. Tal es la pasión que desprende esta canción, pasión musical, que compartimos aquí en Mundofonías y que lo vamos a seguir haciendo con más músicas caucásicas. Pues seguimos ahora por Armenia para oír un instrumento, el duduk, tradicional de allí, muy representativo de la música de Armenia, con artistas como Jivan Gasparian, que interpreta en este disco que nos llega desde Arc Music varios de los temas con el duduk. Mm-hmm. Oíamos el tema La llamada del pastor, interpretado por Jivan Gasparian en el duduk, acompañado por Bayagan Avakian en el segundo duduk llamado Dankash. Es música que nos llega desde Armenia en un disco con varios intérpretes de duduk producido por el sello Arc Music, que desde luego últimamente se está mereciendo aparecer por aquí con mucha frecuencia porque tienen una impresionante cantidad y calidad de producciones. Y vamos a continuar precisamente explorando este disco, este recopilatorio The Art of The Armenian Duduk, el arte del duduk armenio, escuchando a otro de los intérpretes que aparecen en el mismo. Se trata de Mkrtich Malhasyan. Ahí escuchábamos a Mkrtich Malhasyan. El nombre es complicado porque tiene nada menos que 1, 2, 3, 4 consonantes juntas. Es una pronunciación más o menos aproximada. Nuestros amigos y oyentes conocedores del idioma armenio, que nos disculpen, por favor. Hemos oído, como digo, a este intérprete de duduk, ese instrumento, el instrumento nacional de Armenia, ese oboe de cálido y sugerente sonido y estas melodías realmente envolventes. Lo que hemos escuchado se titula Todas las mañanas y aparece en este recopilatorio The Art of the Armenian Duduk, el arte del duduk armenio. Pues tiene mérito pronunciar estos nombres de vez en cuando, la verdad que son un poquito complicados, pero seguimos ahora. Me ha dejado Juan Antonio uno un poquito más fácil. Es Sergei Karapetian, otro de los intérpretes de duduk en este disco del sello Arc Music. Vamos a escucharle en el tema esperando. Y estos nombres a veces un poco complicados los vamos publicando en nuestra web mundofonías.com, ahí los tenéis escritos con todas sus letritas para que sepáis cómo es exactamente el nombre de cada uno de los intérpretes que suenan aquí en Mundofonías. Música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Siguiendo nuestro camino hacia el este en esta edición de Mundofonías, nos hemos ido ya al país del sol naciente, hasta Japón, con estos dos intérpretes, Mieko Miyazaki y Suisan Lagroste. En realidad, Mieko Miyazaki, la intérprete de Koto y Shamisen, es japonesa, pero Suisan, es decir, Jean-François Lagroste, es de origen francés, alsaciano para más señas. Él toca el shakuhachi, la flauta de bambú habitual en la música tradicional y en la música erudita de Japón. Este disco ya lo conocemos aquí en Mundofonía, se llama Kyoku y volvemos a las producciones con él del sello Felmai, sello italiano, como veis, de alto nivel musical y de mucho interés, que ya nos va acercando a la despedida en esta edición de Mundofonías. Vamos a cerrar Mundofonías con más música de Japón, la música del grupo Seiha Gasodan, un grupo que va a estar tocando por España con motivo del Festival Fol Japón, que se hace porque este año es el año dual España-Japón. Va a tener lugar el 8 y el 9 de marzo en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Este grupo concretamente va a actuar el 8 de marzo a las 7:30 de la tarde. Os dejamos con ellos, con el grupo Seiha Gasodan, con esta música que llega desde Japón. Y como siempre, ha sido un placer estar con vosotros. Hasta pronto. Un placer que sin duda se prolongará. En nuestra página web mundofonías.com, no os olvidéis de visitarla y de contactar con nosotros en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. Hasta pronto, salud.